Como habíamos anticipado el fin de semana pasado, comenzamos o retomamos, depende cómo lo quieran ver, la lectura del Evangelio según San Mateo. Digo retomamos porque los primeros dos capítulos, que son el nacimiento, la infancia de Jesús, los escuchamos en Adviento. El capítulo 3 de Mateo es Juan Bautista, el bautismo de Jesús. Y en el capítulo 4, que es en el que estamos hoy, comenzamos la mayor parte del Evangelio, que es la vida pública, el ministerio público de Jesús. Y así entonces lo presenta Mateo. Como es costumbre en este Evangelio, escuchamos una cita del Antiguo Testamento que Mateo pone como referencia. Además, nosotros la escuchamos hoy como primera lectura, el profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, son las dos tribus del norte. En ustedes, o entre estos pueblos, brilla una luz, así lo presenta Mateo, esa luz es Jesús, que dejando Nazaret se establece en Cafarnaúm y empieza a recorrer Galilea anunciando la buena noticia y llamando a sus primeros discípulos. Pensaba en este Evangelio como en tres momentos o tres aspectos de este movimiento de Jesús. Por un lado, este Jesús que sale a buscar, Jesús que invita a algunos a seguirlo, y luego este Jesús que a estos que invitó los envía como pescadores de hombres. Así que veamos un poco esos tres momentos. En primer lugar está este Jesús que sale, a buscar. No solo sale de Nazaret, podríamos enmarcar esta salida de Jesús en un marco mucho más amplio, porque Jesús ha salido ya del Padre cuando se encarnó. Jesús, que estaba junto a Dios y era Dios, se hace hombre, pone su carpa entre nosotros y entonces sale para venir a buscarnos. Esa es la primera salida. De hecho, esta primera lectura de hoy es la misma que escuchamos en Adviento. Ese anuncio de la luz que brilla en las tinieblas, la escuchamos al principio del Adviento, la escuchamos en la noche de Navidad. Es como si ese marco que propone Isaías, esa antigua profecía, uno la va viendo cumplida en Jesús, en ese Jesús que sale y que es la luz que brilla en las tinieblas. Sale Jesús dejando también Nazaret. Pensemos que hasta este momento ha vivido allí unos 30 años, va a dejar Nazaret y ya no va a volver más allí, salvo de visita alguna vez. Se va a convertir ahora Jesús en un predicador itinerante. Y esta salida de Jesús tiene este detalle. Jesús sale a la periferia, sale a buscar a los que están más lejos. Esto es lo que queda de manifiesto cuando Mateo recuerda que el comienzo del ministerio de Jesús fue en Galilea, en esas tierras del norte. La capital, Jerusalén, está en la tribu de Judá, que está al sur. Belén está al sur, la ciudad de David. Allí está como el judaísmo más puro. Y desde allí se miraba al norte, a Galilea, como una tierra contaminada por las religiones paganas. Históricamente había sido así, porque esas tribus del norte, más en contacto con los países vecinos, tal vez habían contaminado su fe con los dioses de los otros pueblos. Pero allí es donde Jesús quiere empezar. Es como si el mensaje de Jesús fuera: salgo a buscar al hombre y voy a buscar al que está más lejos. Voy a buscar al que más lo necesita. Voy a buscar a aquel que a lo mejor no está en el corazón de la cuestión, ¿no? Y ahí mismo podríamos también empezar a descubrirnos nosotros. Cuanto más lejos nos sintamos de Dios, más cerca va a estar Dios de nosotros intentando buscarnos, intentando rescatarnos, ¿no? A veces tenemos como la idea contraria, que cuanto más cerca de Dios estamos, como que Dios está más con nosotros. No está mal, es verdad. Dios está cerca de todos. Pero no es que si te alejas de Dios, Dios te deja de cuidar, te deja de buscar, te deja de mirar, te deja de amar. Al contrario, lo que nos muestra el Evangelio de hoy es que cuando Dios sale a buscar a todos y empieza por los que están más lejos. Si quieren algo parecido de este corazón de Jesús, lo descubrimos en San Pablo, en la segunda lectura de hoy, que le habla a los corintios sufriendo porque ve que los corintios están divididos, incluso divididos por cuestiones religiosas, algo que parece absurdo. Lo religioso nos debería unir y sin embargo nos divide. Bueno, ahí está Pablo sufriendo, como sufre Jesús y Dios todo el tiempo cuando ve a la humanidad dividida. Sale a buscar para reunir. De hecho, en el Evangelio de Mateo vamos a escuchar esta frase en algún momento: he salido o he venido para venir a buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Este es el corazón de Jesús. ¿Sale a buscar para qué? Para encontrarse con nosotros. Esto un poco lo decíamos el domingo pasado. Si quieren, es como el corazón del Evangelio. Dios quiere tener con nosotros un encuentro personal. un encuentro directo, un encuentro cercano. Va caminando por la orilla del lago, ve a estos hombres y les dice: síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Y así Jesús va como formando su pequeño grupo de discípulos, después elegirá de ahí a los 12, que son los apóstoles. Tal vez nosotros no tomamos mucha conciencia de estos dos movimientos, el que Jesús sale a buscar y que sale a buscar para tener un encuentro. Lo digo por qué. Porque todos nosotros, la mayoría seguramente, hemos nacido acá en Argentina, o tal vez en algún país limítrofe, pero ciertamente somos occidentales y hemos recibido la fe junto con la cultura. Somos cristianos porque nuestros padres eran cristianos, porque nos bautizaron de chicos, porque, ¿no? Es decir, lo hemos recibido. Claramente que la fe no alcanza con haberla recibido, tiene que convertirse en una opción personal, en un encuentro personal. Pero eso a veces queda como desdibujado en nuestra propia experiencia. Pareciera como que somos cristianos de la misma manera que somos argentinos y qué sé yo. Bueno, me tocó nacer en este lugar del mundo, me tocó nacer en este país, me tocó ser cristiano. Si hubiera nacido en otro lado, sería de otra religión. Lo cual probablemente sea verdad. Pero ¿qué pasa acá? Se desdibuja lo central de nuestra fe, que es este encuentro personal con Jesús, esta opción que nosotros tenemos que hacer de seguirlo a Jesús. Es decir, Jesús viene a nuestra vida y nos llama y espera de nosotros una respuesta. Mateo recuerda la respuesta de estos primeros 4 discípulos: dejándolo todo, lo siguieron. Hay una decisión allí, decisión que muchas veces en nuestra vida pasa como desapercibida o desdibujada. Tal vez hasta nunca la hemos hecho. No digo que no tengamos fe, no digo que no vale. Digo que tenemos que tomar conciencia de que ser cristianos no puede ser solamente algo que nos tocó. Tiene que ser algo que yo decido hacer. Y que no es lo mismo ser cristiano que no serlo. Y pasa por ese compromiso o ese encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro que se da con Él es para convertirnos a nosotros en buscadores de otros. Es decir, lo que Jesús intenta hacer cuando se encuentra con nosotros no solo es regalarnos la vida, la fe, la buena noticia del reino, sino que además nos convierte en pescadores de hombres. Nos invita a que compartamos su misión. Podríamos decirlo así: el primer pescador de hombres es Jesús, para eso salió. Se encuentra con nosotros y nos invita a compartir su misión. El pescador nos invita a ser pescadores como él. Y que también nosotros podamos salir, desinstalarnos de nuestro lugar para ir a buscar a otro para que también se encuentre con Jesús. Esta es la dinámica, esto es ser cristiano. Así como se ha desdibujado ese encuentro con Jesús, porque lo hemos recibido por herencia y tal vez nunca hemos tenido una opción muy fuerte, a lo mejor sí en algún retiro, en alguna misión, en algún encuentro, en alguna, no sé, cada uno podrá revisar su historia. Si tuviera que poner una fecha de encuentro con Jesús, ¿cuál sería? Pero así como se desdibuja eso, también se desdibuja la misión. También perdemos conciencia de la vocación misionera porque nos parece que es natural ser cristiano y que el otro también lo es. Y en realidad siempre la fe va a nacer de ese encuentro con Jesús y nosotros estamos invitados a ser como Jesús, pescadores, buscadores, misioneros, para anunciar a otros esa buena noticia. Jesús elige a estos hombres de los hombres comunes, ¿no? Digo esto porque alguno podrá pensar: bueno, pero yo ¿qué tendré que hacer? ¿Tendré que estudiar para ser misionero? ¿Tengo que formarme? No, estos eran pescadores, no eran profesionales, no habían estudiado nada. Simplemente hay que haberse encontrado con Jesús y que el corazón tuyo empiece a latir al ritmo de Jesús. Y esa alegría que encontrás en el encuentro con Jesús, tengas ganas de anunciarla a los demás. A veces perdemos esta noción, y pongo un ejemplo si quieren, o algo que uno nota enseguida. Cuando nos confesamos, ¿no? Digo, a mí me pasa lo mismo. Muchas veces nos confesamos de lo que no hacemos bien. Como si ser cristiano fuera una búsqueda de mí mismo, de mi propia perfección. Y entonces enumero las cosas en que he fallado. Pero no siempre pensamos que tal vez no es tanto buscarnos a nosotros mismos y nuestra propia perfección, sino que ser cristianos es buscar a otro. No sé si la mirada hay que centrarla tanto en uno mismo, en ser perfecto yo mismo, sino en cómo hago para que otro también pueda conocer a Jesús. Las dos cosas van juntas, por supuesto, no es una u otra, son las dos. Pero esa parte misionera la tenemos como un poco perdida, ¿no? Y solo pensamos que ser cristianos es yo mismo, cómo hago para ser mejor yo. Sí, esa es una parte. Pregunta, ¿cómo haces para que el otro también se encuentre con Jesús? Bueno, pidámosle a Dios que podamos vivir así nuestra fe todo este año. Vamos a ir descubriéndolo a Jesús en el Evangelio según San Mateo principalmente, y en la meditación de la Palabra de Dios, de la Escritura, ir encontrándonos con este Jesús que nos sale a buscar y nos envía para que anunciemos esa buena noticia a los demás.